Bueno, nos encontramos en tribunales, frente a tribunales de San Salvador de Jujuy, con una de las hijas de Teresa Canchi, quien tiene un bozal judicial, razón por la cual no puede hablar de los desalojos que está sufriendo su familia en la localidad del Nogales, donde la familia Martiarena, el ex intendente de San Salvador de Jujuy y ex diputado provincial, impiden a la familia que hable de los desalojos a los que la están sometiendo. Sí, el día 2 de agosto sufrimos un desalojo que fue firmado por el juez Atey Moncorvo y que lo llevó a cabo el fiscal Diego Cusel. Ese día todo fue muy violento para nuestro hijo, para mis sobrinos que fueron ahí, todo un atropello con lo que es tema de policía y eso. Además de llevarse lo que es el desalojo, también destruyeron las casas, el fiscal. Destruyó corrales, las casas, corrales y esas cosas. Lo dejaron a lo. En la orden, en el 10, el desalojo, no había ningún juez de menor, ni tampoco lo que es el Ministerio Público. Sí fue la Secretaría de Niñez, la cual no hizo nada por los chicos, porque vio que los chicos estaban sufriendo un atropello ahí con la policía y no vieron nada por ellos. Ni siquiera cuando ya habían ingresado, los chicos seguían ahí en el portón y ni siquiera le acercaron ni agua, ni comida, ni nada. O sea, no vieron nada por los chicos. ¿Cuántos niños y si también habían personas discapacitadas? Sí, son 10 niños, entre ellos un menor con discapacidad, un adolescente con discapacidad y un adulto con discapacidad. Uh-huh. La verdad estamos desesperados porque esta orden de desalojo que se llevó, No, el fiscal Diego Cusel le llevó para que haga la orden de desalojo el juez y el juez no incumplió con lo que es los deber de su deber de funcionario público que está en el artículo 248 del Código Penal y también hizo prevaricato que está en el artículo 269 del Código Penal y el fiscal cometió lo que es abuso de autoridad y el resto de los que forman, que piden lo que es el desalojo también cometieron el delito este. Lo que están haciendo es un abuso de poder por tema político y eso. Nosotros lo que pedimos es que por favor vean por los chicos que son los que están ahora desamparados, 2 semanas sin ir a la escuela porque no tienen útiles, porque no tienen ropa, porque están totalmente desamparados, lo que es justicia. Se llenan la boca diciendo de que hay justicia para los niños, pero en realidad no hay nada. No hay derecho para lo que es niños. Si no ellos tenían en este momento en un lugar en donde están, nadie ve por ellos. Es lo que le pedimos, que por favor vean lo que es el tema de los chicos, que se pongan en el lugar de los niños. Ustedes también tienen hijos. Lo que quiero es que haya justicia, que sí. Dice que la justicia existe, que vean los expedientes que tiene mi mamá en la parte civil. Mi mamá actualmente tiene lo que es los 151 hectáreas, que ella es poseedora de forma pública, pacífica, permanente, ininterrumpida, título de dueña, por más de 65 años, ahí vivió. Mis abuelos, mis bisabuelos, mi abuelo, mi mamá, nacimos nosotros en esa finca, llevamos años. No tenemos dinero, la verdad, por lo que es para pagar lo que es un abogado. El abogado lleva el caso, presentó las denuncias, lo que es el juez no se quiere apartar del caso. Presentó también la denuncia, lo que es fiscal, que tampoco, no, ahí están encarpetados. Presentamos la otra denuncia, la otra parte, que también están encarpetadas. Y también tenemos lo que es una orden de alejamiento y esas cosas, pero nosotros lo que queremos es que vean que haya justicia, por favor. Por temas políticos, no puede ser que todo el tiempo sea esto así. O sea, nosotros tenemos lo que es la prueba, estamos lo que es la ley. ¿Por qué tenemos que nosotros quedarnos callados todo el tiempo, nada más que porque política, sabiendo que nosotros estamos basados dentro de lo que es la ley? ¿Y esas tierras, ustedes los quieren desalojar para hacer qué con esas tierras? No sabemos, nosotros, mi mamá ahí lo que tiene es las vacas, las ovejas, los chanchos, las gallinas. Nosotros siempre hemos vivido de eso. Mi mamá siempre ha hecho ahí quesillo, queso, vendemos los huevos, vendemos los lechones. Esas cosas siempre hemos vivido de eso, no. Sembramos. Sí, no tenemos para decir que no sabemos qué es lo que ellos quieren hacer ni nada, no. Es decir, que no es solo una vivienda familiar, también es un lugar donde del mantenimiento económico de la familia. Sí, porque ahí vive mi mamá, están mis tres hermanas están viviendo, nosotros vivimos en la casa de mi mamá. Y ahora estamos así, desamparados por lo que es esto, lo que dice ser la ley. Si se supone que un juez y un fiscal estudia para hacer valer lo que es la ley, pues que lo hagan, no que se lo pasen por alto y por favor tengan que estar haciendo estas cosas. ¿Hasta cuándo vamos a estar acá en San Salvador de Jujuy con esto de que no se manejan con lo que es la ley? Estamos rodeados de policía, estamos en la entrada, al frente, toda la noche echan los perros, no podemos ni dormir siquiera, tenemos de todo, desconfiamos. Sí, hasta ahora tenemos lo que es policía en el portón, no nos permiten ingresar, no nos permiten salir. Esta orden de alejamiento que tiene mi mamá hacia las otras personas, le impide a ella salir y nos impide a nosotros poder ingresar. Los chicos llevan, como le digo, 2 semanas sin ir a la escuela. No sé qué. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por favor, alguien nos ayude, porque ya no sabemos qué vamos a hacer ya. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos en diálogo con la familia que están siendo desalojadas, que piden por favor que se rompa este cerco mediático que impone la provincia de Jujuy, la familia Martiarena, que de manera totalmente ilegal, pero con la complicidad del Estado, logra que la familia Canchi se quede en la localidad de Nogales sin su tierra, sin su hogar, con niños que no están pudiendo asistir a la escuela y que están literalmente en la calle. La familia Martiarena, con el ex intendente de San Salvador Jujuy y ex diputado provincial, imponen poder brutal, con la complicidad del Estado aquí en San Salvador de Jujuy.